List 3. Eficaz. Effective. Lesión. Injury. Da igual. It doesn't matter. No vale la pena. It's not worth it. Por si acaso. Just in case. Avería. Breakdown. Malfunction. En general. On the whole. Perseverante. Persevering. Obra de teatro. Play. Independientemente de. Regardless of. Comentario con crítica. Remark. Compañero de habitación. Roommate. Sarcasmo. Sarcasm. Culebra. Snake. Etapa. Stage. Los años 50. The 50s. Cooperar. To cooperate. Financiar. To finance. Influir en. To influence. Reconocer. To recognize. Dar la mano. To shake hands. Desacelerar. Ir más despacio. To slow down. Traducir. To translate. Confiar en. Fiarse de. To trust. Voluntad. Will.